Sí. Thank you. Ya le bajé. No, es que no es que le baje el volumen. Es como siempre pendiente. Le bajé al tono, no al volumen. No. No, el volumen ya también le bajé. Es como porque si estamos al mismo tono, estamos, como dice Dani, estamos ahí como superponiéndonos el uno al otro. No, y es que eso pasa, o sea, eso a mí me pasa con Henry un montón. No es como, marica, no escucho ni lo que está entonces, diciendo. Bueno, entonces más bien le bajo el tono tampoco para pelear con el bajo. No, porque es que el bajo es la mejor, o sea, el bajo eso, puede estar el duro, bajo, weón. El bar, el, nadie le roba el bajo porque el bajo es el que da esa, como esa base, weón. Y a la batería. Pero cuando ya son dos melodías, escuchas que no se... O sea, si uno quiere que se escuche el violín, tiene que dar espacio para que se escuche el violín. Si no, eso se queda así. Sí, es que lo que es no estar todo el tiempo adentro, ya. Por ejemplo, si yo lo empezara así suavecito. ¿Cierto? Hágame, mejor dicho, empiece usted la atmósfera. No, eso está muy inmigrante. Así es más. Llora tus bajas pasiones. Oh, sí. Oye. Seguimos. papi, porque se me olvidó la, como la, la armónica, vamos a ver si podía sacar con él. Esa, esa. Se la paga de una, ¿no? O sea, uno, digamos, si, uno, si alguien quiere marcar como un final, podría ser eso. Uno, dos, pues... O no tan evidente, porque eso es como charro, pero como hacer una señal. Eso, pero muchos grupos lo hacen. Sí, pero a los topos. No, porque... Por alguien marca uno, uno. Ya vamos. Lenguaje corporal. Hey, bueno, es que yo soy muy pela, no estás en la playa. Hey, a lo bien, yo también, yo puedo poner poquito, padre. A lo bien, puedo poner 10 pavos. Yo también 10 pavos. Adiós. Yo, Don Chi, creo que tuvo dos razones para no ver. Una, se emborrachó y se gastó todo. Y la otra es que lo volvió mierda la noche. Ay, entonces. Como chimba, es lo que más chimba y no vi. Ah, sí. A la bueno, pero pues la movió, creo. Movió la gestión. Creo el grupo. Bueno, me meto. No, Don Chi, tenemos que agradecernos. ¿Qué lo corta, amigo? Ay, que lo corta. Pero la madre fue. Thank you. siga dando ya la rima, porque esto es algo que vamos a inventar el don Cisna. Thank you. Chiva. no. Eso sí, pa' tú también se va. Thank you. ser mera hueva. El de una diosa morena interesada y esa me preguntaba ¿qué me dedicaba? Le digo la verdad, yo me dedico a hacer nada. Mi vida hoy así no será mañana. Con la cabeza cascada y las neuronas cansadas. Así es como tengo, vengo rimando en picada. Una sala de ritmo refresco tu culo como limonada. Y ella que ah, me dice tu boca una empanada. Tú ya voy a mierda chica, yo mi cabeza pensaba y no dije nada. Solo soñaba y volaba. En el punto más te me encontraba. Soy un inmigrante y no tengo parte. Solo parte para amarte, amarte y besarte. Ya, ajá. Una vez más, Capilla Records. De nuevo. Aprendido que el propio siempre es de más sentido que para no hay el deseo de muerte. tremendas asesinas, sensualmente, angelicalmente, susurraba en su mente. Dime, diabla, ¿dónde vas? Reina, te dedico mis suspiros, que de mí se crean, si ya de mi frente. Me centro con el lanza, sale la ardilla, carburando sin apuro, encendiendo la parrilla. Aprendido que el propio siempre fue más entendido que narraron en el hecho de su muerte. Juega el partido de tu vida con el cangri de la rima. Por vos estoy llorando y más por los ojos que lo hago. Escucho todos los cielos del arte que hicieron para mí esta gran obra maestra. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Apurando sin apuro, sustentamos la partida. Bueno, que no va a leer, mucho que importa. Cuando hago tu tiro, tu venirme en tu piscina, pagar toda mi gasolina. Estoy más sentido que el propio diciembre. Este no lo sentido que marrano en el hecho de su muerte. Ven y juega el partido de tu vida con el ranking de la rima. Por vos, te estoy llorando y más por los que lo hago. Para llevarte al Olimpo de puerta domingo a domingo a domingo. Para llevarte al Olimpo de puerta domingo a domingo a domingo. Como la cañero mal de vereda, toda la música. Hace dos coros, hace siempre dos coros. Bajo en la cita ligero, en un bar estoy bien cayeron los topos de nuevo. llega la suerte, ¿qué pensarán de mí? Ese par de delincuentes vestidos de verde. Miedo de amor quemar, pero yo sé que ellos huelen. Además son conscientes, vigilan, no atrellan a la gente. Yo seré el presidente, yo seré el incoherente. No lo creo, soy más fuerte. Yo te aspiraré con un futuro diferente, peor que el presente. Ok señor, ¿cómo ve la movida? Si va la vida, vea que es un reino de suicidas. A mí me molestan todo el día por fumar lilla con la campilla. Deme la oficina, la que conseguí el día que entré en la liguilla. De esta puta silla no me pararé, veré lo que hace mi avecina. La muerte como siempre a la vuelta de la esquina. Ya me conocí, me saludé, me lleva en la lista. Desde chico yo espero tranquila que le llegue el día. Y a mí la verdad no me disfrutaría. Trato de experimentarlo todo con alegría. Que me des hijo de puta, mundo sin melancolía. Y sin nostalgia, por lo que hago o deje de hacer. No tiene importancia, lo miraré algún día desde la distancia. Con un porro en la boca, disfruta de mi estancia. Como siempre camarada, con perseverancia. Si pagamos la fianza, como hago pa' quitarme del cuerpo toda esta efervescencia. Yo creo que esa es mi esencia. Yeah.